Diferencias entre dioses, héroes y criaturas. Los dioses no eran perfectos, tenían pasiones, celos, enojos y deseos, muy similares a los de los humanos. Los héroes son semidioses, o sea, hijos de un dios y un humano. También los héroes tienen misiones extremas. Por ejemplo, Hércules y sus 12 trabajos, Perseo, que su misión fue matar a Medusa, una gorgona, etc. Algunas criaturas, por ejemplo el Minotauro, las sirenas, centauros, las ninfas y cíclopes, etc., son seres que no solo añadían fantasía, sino que representaban los miedos, deseos y fuerzas misteriosas.